Hermanos y hermanas, yo les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo, todos ustedes, y sí, como dijo bien nuestro querido hermano Emanuel, vamos a hacer una variante en la fecha para justamente meditar en la palabra de Dios, como hoy vamos a tener el servicio de la conmemoración del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, a través de estos elementos simbólicos, de pronto quería hacer una reflexión al respecto, adentrándonos en un pasaje muy interesante de la Escritura, que nos va a llevar realmente a que meditemos muy a fondo en nuestra propia vida, ¿verdad? Así que yo les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a leer estos versos. Capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículos 1 en adelante. ¿Encontraron? Bueno, entonces juntos vamos a meditar. Dice la Escritura Sagrada, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a orar. Eterno Dios, una vez más en tu presencia entramos, Señor, a través de este medio que tú nos das, Señor, a favor nuestro, para dirigirnos a ti, que es la oración. Pedimos, Señor, que en esta jornada tu nombre sea glorificado. Y en esta hora, Señor, en esta primera hora, Padre, pedimos tu guía, tu sabiduría, Señor, para poder entender esta reflexión, Señor Dios, como preámbulo, antes de tener esta celebridad, Señor, proclamando tu victoria en la cruz del Calvario y aquel domingo de resurrección también. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como empieza aquí el pasaje bíblico antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y sigue lo que nosotros acabamos de leer. Vemos que la hora del Señor Jesucristo se acercaba. Esta hora que ya fue marcada desde antes de la fundación del mundo. Ya las agujas del reloj de Dios indicaban que faltaba muy poco tiempo para que Jesús cumpliera con el calendario profético del plan de la salvación. Podemos observar realmente con qué puntualidad el Señor iba cumpliendo con toda aquella agenda que Él tenía. El Señor, por lo que vemos, por lo que observamos, por lo que conocemos, el Señor no se salteó, el Señor no dejó pasar ni una página de aquel cronograma divino. Al pie de la letra y en su horario exacto, el Señor cumplió todo lo que estaba escrito y determinado ya desde, como dije, antes de la fundación del mundo. Pero es interesante ver con qué determinación el Señor Jesucristo, al abrirse paso, y como dice, sabiendo, Él era muy consciente, sabía muy bien, claro, Él era Dios, y hombre también, y como Dios sabía todo lo que le iba a acontecer. Pero ¿con qué determinación el Señor va cumpliendo aquella agenda sabiendo aquel horror que le esperaba, aquella jornada que le esperaba a él ya afuera de aquel aposento alto? Porque ellos estaban reunidos en el aposento alto, él con sus 12 discípulos, y ellos estaban celebrando, como leímos, la Pascua, ¿verdad? La celebridad judía que habla justamente, nos habla de sacrificio, derramamiento de sangre, en sí, liberación, la libertad. Y sí, era justamente la hora que se acercaba donde el Cordero de Dios iba a entregar su vida por la humanidad. Donde vemos bien que en esta noche el Señor, con sus discípulos, Él mandó y oficialmente instituyó lo que nosotros conocemos como la cena conmemorativa. Justamente, quiero hablar sobre la cena. Aquí vemos nosotros al Señor Jesucristo allí junto a sus 12 discípulos o sus 12 apóstoles. Y ellos estaban compartiendo aquella noche, estaban juntos. Era una noche particular, era realmente aquella noche, como dice aquí, sabiendo Jesús lo que le iba a acontecer, era una noche de gran solemnidad. Había de pronto también, si uno lee también, porque el Señor Jesucristo en aquella noche dejó plasmado muchísimas enseñanzas que bastan leer varios capítulos, enseñanzas muy profundas que se las reveló a ellos, a sus 12 discípulos, y damos gracias a Dios porque nosotros también recibimos esa bendición por medio de su palabra. Y estaban allí, hubo momentos de tensión, hubo también momentos de cierta incertidumbre, de mucha tristeza también, pero también hubo consolación que venían de los labios del mismo Salvador. Y ya estaban allí, y quiero subrayar esta palabra, juntos. Estaban juntos ahí Jesucristo y sus discípulos. Así que puedo observar, y quiero compartir con ustedes aquí, un cuadro muy asombroso, un cuadro sublime de la comunión. Esa comunión que estaban allí, el Maestro con sus discípulos compartiendo en aquella cena. Bueno, ¿qué es la comunión? Si queremos definir la comunión. Bueno, sencillamente la comunión es un vínculo de propósito común. Hay un propósito común de devoción que une justamente a los cristianos entre sí, entre hermanos y con Jesucristo. Eso es justamente lo que estamos analizando aquí en esta comunión, donde estaba así, podemos ver esta hermosa escena de comunión Jesucristo y sus discípulos. Justamente el apóstol Pablo utilizó también este término de la comunión con Cristo, y también quiero compartir justamente otro pasaje, ahora vamos a leer, donde también hace ver el apóstol Pablo la comunión entre hermanos. Y sí, a través de esta sencilla ceremonia, pero muy significativa, hay un muy precioso mensaje para nosotros. Justamente el apóstol Pablo, allí en Primera a los Corintios, si ustedes me acompañan, la primera carta a los Corintios, el capítulo 10. Capítulo 10 de Primera a los Corintios, versículos 16 y 17. Repito, Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo a esta iglesia allí en que estaba justamente en Corinto, él se dirige y les dice a ellos: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, dice, de la sangre de Cristo. Hace esta pregunta, no es la comunión, usa esta terminología, la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Y cuál era la simbología del pan? El pan era justamente, representaba al cuerpo del Señor Jesucristo. El mismo Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, el pan de vida. Esto es lo que representa y esto es lo que nosotros vamos a conmemorar a través de estos elementos simbólicos conmemoramos justamente. Y acá nos dice, siendo un solo el pan, nosotros, y habla a la iglesia, somos muchos miembros, ¿verdad? Pero formamos parte de un solo cuerpo. Aquí nos habla de la comunión. Si bien aquí el apóstol Pablo no explicó de pronto cómo se produce esa comunión. Él da por sentado, habla de esa comunión que tenemos al bendecir, dice la copa y también el pan. Lo que podemos observar es que el apóstol Pablo creía con firmeza que la cena, esta conmemoración, ligaba a los participantes entre sí, entre hermanos, y con Jesucristo. Eso podemos observar al leer. Ahora, esa comunión que aquí el apóstol habla, no se podía compartir con Cristo y otros dioses o seres sobrenaturales. Por eso él, adelante, él exhorta y dice en el versículo 19 al 22, ¿qué digo pues, dice él? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Así que Él está exhortando que no es posible tener comunión con Cristo y a la vez comunión con los demonios. Esto es algo totalmente irracional, fuera de juicio. Jesucristo es el único Dios, el único Salvador, pero sabemos que también existen y están los paganos. Ellos también oficializan y tienen su conmemoración, si bien también lo hacen en nombre de Cristo, pero no es Jesucristo. Y aquí el texto es muy claro, es rotundo, es fuerte de pronto, pero es cierto, es verdad, de que habla aquí que si es una comunión, no será con Jesucristo, sino, ¿qué dice el texto? Será con los demonios. Si uno hace un estudio un poco más exhaustivo, uno puede verse claramente que también se trata del oficio de la misa. El oficio de la misa donde justamente allá está cargado de superstición y no es nada más que una celebridad pagana en nombre de Cristo, pero no es Cristo, es un culto a los demonios. Como no es el tema de hoy, dejémoslo ahí. Pero justamente inmediatamente aquí el apóstol Pablo, luego de haber hablado de esa comunión con Cristo por medio de la participación en esa cena conmemorativa que leímos en el versículo 16, él dejó muy en claro el versículo 17 que siendo uno solo el pan, nosotros, ahí está hablando, nosotros, con ser muchos somos un cuerpo, estamos unidos, pues todos participamos de aquel mismo pan. Al recibir a Jesucristo como Salvador, en ese sentido simbólico, comimos de ese pan, podemos decir, bebimos de esa sangre. Por eso somos salvos, por eso también podemos participar de esta conmemoración. Por eso, todo esto ilustra con claridad la idea del apóstol Pablo de que la comunión con Cristo, escuchen bien, la comunión con Cristo debía derivar en la comunión entre los cristianos, entre los creyentes, en ese lazo de unión y comunión fraternal. Por eso, volviendo a nuestro pasaje central, allí en San Juan, capítulo 13, aquí nosotros veremos al Salvador del mundo en una interesante y a la vez perpleja obra que Él realiza allí. Estando sus discípulos presentes y justamente a ellos. Y justamente lo que hace el Señor Jesucristo en este relato bíblico es una enseñanza, pero es una enseñanza práctica. Jesús, sin lugar a dudas, fue el más grande de los maestros que jamás ha existido y que no existirán. No hay ni habrá nadie como Él. Si bien Jesucristo enseñaba y daba mensajes, sermones impactantes, grandes cátedras públicas, a veces también en privado, como fue la cena aquella noche con sus discípulos, Pero el Señor Jesucristo justamente, y aquí se ve más claramente cuando uno es un maestro, cuando se ve, ¿verdad? Y como ejemplo de vida enseña. Y acá el Señor en este pasaje está dando una enseñanza práctica en su ejemplo de vida junto a su discípulo. Claro está que esto resultaba más gráfico, podía inclusive también ser más entendible, pero si bien aquí leímos según el versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No siempre a quienes se le enseñaba lo podían, como decimos nosotros en estos términos de hoy, captar al momento. Llegaría su momento cuando ellos bien entenderían, y sí, ellos llegaron a entender bien lo que hizo Jesucristo. Leamos el versículo 4 y 5 de este pasaje una vez más. Por eso cuando vemos ahí que Jesús estaba reunido con los 12 en aquella noche, luego cuando ellos dice estaban cenando, él se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, dice. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hablemos un poco de esta práctica del lavamiento de los pies. Porque por lo visto estaba había ya preparado lebrillo con agua y una toalla. Bueno, claro está que si nos remontamos bien a la época, justamente ellos no contaban con los calzados que nosotros tenemos hoy. En aquel entonces usaban sandalias y eran caminos polvorientos, donde claro, lo que más ellos se ensuciaban, claro está que era justamente los pies. Claro que estaba todo el cuerpo con el sudor, el calor intenso y justamente allí en el Medio Oriente más todavía. Pero claro, también estaba la escasez de agua. No podían justamente utilizar toda el agua para bañarse de pronto. Entonces lo utilizaban para justamente aquello que era justamente más de pronto uno diría indispensable, que era lavarse los pies. Justamente el lavado de los pies era un acto necesario para comodidad. Comodidad para uno mismo, para el que estaba sucio y para los otros también. Para comodidad y limpieza de quienes viajaban, ¿verdad? Y si viajaban, tenemos que ser conscientes, viajaban, como decimos, a pie. Los que tenían un poco de dinero adquisitivo, podríamos decir, tenían mulas o camellos, pero no todos tenían ese privilegio. Caminaban a pie, ese era su vehículo móvil. Decimos hoy a patas. Bueno, y ellos viajaban, y claro, ¿qué es lo que más ensuciaban? Los pies, aquellos caminos polvorientos de Israel. Hoy si bien Israel, en muchas de las zonas está totalmente pavimentado, en otras tienen tierra, así como también acá en Paraguay, a zonas de empedrado, hay zonas asfálticas y hay zonas de tierra. Bueno, eso hay en todas partes. Así que esto es lo que sencillamente el lavado de los pies. Habitualmente el anfitrión, el dueño de la casa, preparaba, o sea, tenía una palangana con agua justamente para recibir a los invitados, los que llegaban a la casa, y justamente tenían a un sirviente, un esclavo, que tenía que hacer ese trabajo. No se le podía exigir a un esclavo judío que haga esto. Lo tenía que hacer un extranjero de pronto. Porque esto resultaba humillante, lavarle los pies a alguien. Esto implicaba, me tengo que humillar, arrodillar y empezar a quitar toda esa mugre. Lo hacían los esclavos. Justamente ya se les pagaba a ellos y ellos venían los anfitriones y ya estaba el esclavo y él tenía que hacer ese trabajo. A nadie le gustaba hacer ese trabajo. A usted le gusta a lo mejor que le laven los pies, pero usted lavarle los pies, ¿eh? ¿Le gusta hacer eso? Seamos sinceros, ¿verdad? Le van a pagar, sí. Bueno, hay una remuneración de por medio. Pero bueno, acá por lo que vemos el Señor no pedía nada a cambio, ¿verdad? Acá lo que vamos a hacer es una clara enseñanza. En este contexto, si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan la afirmación de Juan el Bautista? cuando justamente él dijo, hablando del Salvador, él hablando de aquel que vendría después de él. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No soy digno de desatar siquiera la correa de su sandalia. ¿Por qué decía esto? Justamente para lavarle los pies. Pero justamente vemos aquí, en esta frase de San Juan Bautista, un gran acto también de humildad de él. Él se consideraba indigno. Veía que no era humillante, sino un privilegio lavarle los pies al Salvador, pero yo no soy digno siquiera de hacer eso. Vemos aquí una gran humildad de este siervo de Dios. Si ustedes también recuerdan a aquella mujer que se la cataloga de pecadora, se le dice así, pero ¿quién no es pecador o pecadora? Pero se le tildaba o se le daba ese título horrorífico de pecadora a aquellas mujeres, bueno, que trabajaban en servicios muy públicos, el oficio más antiguo justamente de la venta, y siempre va a ser ilegal, del cuerpo. Aquella, si ustedes recuerdan aquel cuadro cuando esta mujer justamente fue allí a los pies del Señor Jesucristo humillada y fue a lavar los pies del Salvador. No trajo una palangana, sino con sus propias lágrimas enjugó los pies del Salvador. No tenía toalla, pero con sus cabellos secó los pies del Salvador. Qué lindo ejemplo, ¿verdad? Una muestra de un amor excepcional para con el Salvador, ¿sí? Donde así se evidenciaba el perdón de los pecados de aquella mujer. Bien, el lavamiento de los pies en este cuadro, aquí que estamos leyendo de San Juan 13, el Señor Jesucristo con sus discípulos, el Señor lava los pies a sus discípulos, tiene a la vez una enseñanza de tanto ética y simbólica. Vamos a empezar por la simbólica, que es lo más rápido, y no me quiero detener allí, quiero destacar y enfatizar más lo ético. La enseñanza simbólica que también nos podemos observar aquí es que, así como la cena del Señor, lo que hoy vamos a también a conmemorar, justamente es la representación de ¿qué? El pan, ¿qué representa? El cuerpo que fue molido en aquella cruz del Calvario. El cuerpo de Cristo representa, no lo es, representa. La copa, así con el jugo de la vid, ¿qué representa? La sangre de Jesucristo. Bien, así como la cena es esta representación de la muerte y la resurrección de Cristo, este sentido simbólico se enfatiza también en este pasaje mediante el cuadro cuando vemos que Jesús dice, deja a un lado su manto, lava los pies de su discípulo y luego se los vuelve a ceñir. Esta es una figura de Jesús que da su vida para volverla a tomar. Es un cuadro de la muerte y es un cuadro también de la resurrección de Jesucristo. Si ustedes van a dos pasajes atrás, en el capítulo 10, San Juan, versículo 17 y 18 dice, en palabra del Salvador, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos aquí entonces la figura simbólica, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero quiero detenerme más que nada en esta enseñanza del Salvador ética, de índole moral. Vemos aquí que Jesucristo dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego, acto seguido, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Yo me imagino qué perplejos estaban. Yo me imagino cómo se habrán mirado los unos a los otros. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo el Salvador? Justamente le llamó muchísimo la atención a Simón Pedro, que le dice, cuando vino el Señor a lavar y llegó a Pedro, Pedro le dice perplejo, Señor, ¿tú me lavas los pies? No puedo comprender, ¿tú me lavas los pies a mí? Y ahí donde Jesús le dijo lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro justamente le dice, bueno, Señor, no me lavará los pies jamás. No puedo permitir eso, Señor. Jesús le dijo, si no lo hago, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. ¡Wow! Siempre Pedro se ha destacado también en esa intrepidez, pero ha tenido muy buenas, interesantes frases también. Así que aquí lo que podemos observar que el Señor empieza a lavar a sus discípulos. Uno a uno está lavando a ellos. Esto realmente, hermanos, es un acto, un ejemplo de humildad, un humilde servicio de amor para con los demás. Ese es el mensaje, un servicio de amor para con los demás. Justamente en Lucas 22, 27, vayamos un rato allí, Lucas 22, 27, capítulo 22, versículo 27, el Señor dijo, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Es una pregunta retórica. ¿Quién es el mayor? Uno puede decir, bueno, el que está a la mesa es el mayor y él tiene que recibir. Bueno, como él dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Bueno, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese acto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos era un acto de enseñanza que mostraba un servicio sin buscar un beneficio propio o algún interés de por medio. Un acto sublime de amor, donde aquí demuestra el Salvador, donde cuando uno dice amar a Dios, sencillamente esto se va a reflejar amando a mi prójimo. ¿Y cómo se da esto? Sirviéndole a mi prójimo. Así es como uno puede realmente decir, yo amo a Dios. Si sirves a tu prójimo, bien puedes decir que amas a Dios. Perfecto. Así como vemos Jesús hizo esto por sus discípulos, ¿y qué hizo el Señor Jesucristo? Él no solamente lavó sus pies. La historia continúa y sabemos muy bien que Él también dio su vida por cada uno de nosotros. Y ese es el acto, dice, de mayor grandeza de un verdadero amigo, el que pone su vida por sus amigos. ¿Eso hizo Jesús? Bueno, todo esto es una enseñanza, si digamos todos estos pasajes. Así que, por lo tanto, es un imperativo, es un llamado de ética cristiana, donde el Señor nos llama a dar también nuestra vida en acciones extraordinarias de un servicio desinteresado por mi hermano, por mi hermana o por mi prójimo. Ahora, hago una siguiente pregunta, porque creo que el Señor nos quiere enseñar algo más. Aquí me detengo para la meditación que realmente quiero dar. Hay algo más que realmente pude observar que nos enseña el pasaje de la Escritura. El Señor dice, lavó los pies. Esto de los pies, bueno, ¿para qué sirven los pies? Para caminar. En un sentido entonces alegórico, simbólico, los pies nos hablan del caminar de la vida. Caminando por este mundo, el camino transitorio, el cotidiano vivir. Esto nos habla los pies. Ahora, ¿qué es lo que ensucia nuestros pies? O mejor dicho, ¿qué es lo que ensucia a diario nuestra vida? El pecado. Y nos solemos embarrar muy a menudo en el pecado. Es cierto, es triste y lamentable, pero es verdad. ¿Qué es lo que hace el pecado entonces? El pecado nos estorba en nuestro paso. El pecado de pronto también deja huellas en nuestros pasos, pero va a ser huellas, va a ser manchas oscuras. Nos hace el pecado oler muy mal. Por eso necesitamos que alguien nos limpie. Por eso solamente Jesús puede lavar nuestros pies. Solamente Jesús puede lavar nuestros pecados. ¿Es cierto que día a día cometemos pecados aún siendo cristianos? ¿Sí o no? Seamos sinceros, sí. Muchas veces nos hundimos en el barro y pecamos y muy mal, ¿sí? Pero aquí está el Señor, aquí está el Salvador, dispuesto a lavarnos los pies. Él a humillarse el mismo Dios y a lavar nuestros pies. ¿Qué dice allí ese pasaje interesante de Primera de San Juan? Creo que todos conocen, capítulo 1, versículo 9. Primera San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente lo puede hacer Jesucristo. Solamente Jesucristo puede limpiar nuestros pecados. Por eso debemos de acudir a Él, porque Él puede y además Él quiere limpiarnos. Y todos los días nos embarramos, nos enlodamos en el pecado. Ahora, volviendo a ese pasaje de San Juan 13, él nos dice en los versos 14 y 15, pues si yo, perdón, vosotros me llamáis maestros y señor y decís bien porque lo soy. Ahora, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Cuánto más ustedes si yo soy su señor? Yo soy su maestro y os he hecho esto, cuanto más vosotros. Por eso, el Señor nos dice que nosotros también, justamente, este es un cuadro también que nos habla del perdón. Si yo a usted les he perdonado sus pecados, diariamente les estoy lavando sus pies, perdonando las ofensas que yo recibo de ustedes, hijos míos, ¿cuánto más entre ustedes no deben de perdonarse las ofensas los unos a los otros y limpiaros los pies los unos a los otros? ¿Cuánto más vosotros, dice el Señor? Cuando el Señor enseña allí, en aquel modelo de oración, en Mateo el capítulo 6, Mateo el capítulo 6, versículos interesantes, que es versículos 14 y 15, también como el pasaje recién leído, nos dice la palabra de Dios. Cuando Él termina de dar ese modelo de oración, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Queremos que el Señor nos perdone, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos dispuestos y abiertos también a perdonar, ¿qué podemos exigirle al Señor Jesucristo? Es nuestro deber lavar los pies de nuestros hermanos. Eso es lo que nos enseña el Señor. Es un imperativo, es un deber lavarnos los unos los pies. Ahora bien, esto implica un sometimiento al Señor, en obediencia a su palabra, porque esto dejó el Señor en su palabra. Y claro que está, esto también implica una actitud de humildad, porque no es fácil decir perdón, ¿verdad? Muy fácil es ofender, pero pedir perdón es lo que cuesta. Y a veces, inclusive, perdonar la ofensa cuesta. Pedir perdón y perdonar no es una humillación. Ahora bien, pero guardar rencor, sentimientos de resentimiento, eso sí que es humillante. El que no perdona y vive la vida quejándose, murmurando de otros, murmurando de su hermano, murmurando de su hermana, con malos pensamientos, disparando de aquí para allá, ¿sabe lo que hace? Y no está dispuesto a perdonar, se pone en un papel por encima de Dios. Cuando Jesucristo mismo, el Dios hecho hombre, tuvo que doblar sus rodillas y lavar los pies mugrosos de sus discípulos. Pregunto aquí, ¿cuántas veces debemos humillarnos y lavar los pies a nuestros hermanos? Mateo 18, 21 dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro, siempre aquí está nuestro hermanito Pedrito, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Ya que este acto simbólico de lavamiento de los pies nos habla del perdón. Lavados por el perdón. Ese es nuestro mensaje de hoy. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, Pedro, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Nos habla de aquí que el perdón no tiene límites. Las veces que viniera a ti y te digan, me perdonas la pifié mal, te pido perdón. Nuestro deber es perdonar. Ese es el acto del lavamiento de los pies. El Señor en su palabra nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, nos dice, la palabra del Señor, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Esta es la comunión. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si yo, el Señor y Maestro, os he hecho esto, ¿cuánto más vosotros? Pero ¿saben qué? Ese acto de lavamiento de los pies, el Señor estaba enseñando, una enseñanza. Era también un cuadro de la restauración. Y esto, claro que tiene que ver con el perdón. La restauración. Cuando algún hermano ha caído en alguna falta, se ha ensuciado en el pecado, ¿cuál es nuestro deber? ¿Agarrarlo y seguir metiéndole ahí, que se siga enlodando y que se muera en su lodo de pecado? No. ¿Cuál es el deber del cristiano, del verdadero hermano en la fe? Acudir pronto, tomar el lebrillo y empezar a lavar los pies. Restauración. ¿El lebrillo de qué nos habla? ¿Cuál es el lebrillo del cristiano que tiene que ir a lavarle los pies a ese hermano que está en falta, limpiarlo? No lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el agua. Es la palabra de Dios. El lebrillo es la palabra de Dios. El Señor en otro pasaje en San Juan también dijo, ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es lo que va justamente a limpiar. Pero nosotros tenemos que ir a arrodillarnos y asistir a nuestro hermano con la palabra de Dios, limpiar sus pies, restaurarlo. Hay un pasaje, juntamente quiero, sin detenernos por muchos instantes, solamente en 2 los Corintios vemos cuando el apóstol Pablo recomienda a la iglesia, a los corintios, este acto de lavamiento de los pies, si bien no lo dice aquí, pero está implícito, nos dice en 2 los Corintios 2, si uno conoce la primera carta a los corintios, sucedió un hecho vergonzoso en la iglesia, un hermano en la fe se acostó con su madrastra, ¿sí? Se manchó hasta el cuello con el pecado. Era horrendo lo que sucedió. A nivel de iglesia, por unanimidad prácticamente, o por muchos, mejor dicho, por eso nos dice el pasaje, por muchos, vamos a leer, se decidió tomar distancia con ese hermano, excomulgarlo, se puede usar ese término también, pero con el fin de que ese hermano tome conciencia y recapacite. ¿Para luego qué? Cuando vuelve, consciente de su estado, a pedir perdón, ¿cuál es el deber del hermano? No, no lo voy a perdonar. No, vos lo que hiciste es horrendo, es horrible, ¿cómo? No, pero no tiene nombre lo que hiciste, fuera de acá. No. El Señor justamente nos dice, y aquí el pasaje de la Escritura nos dice, en 2 los Corintios 2, 5 al 11, cuando ya pasó un tiempito y este individuo a quien el apóstol Pablo llama perverso, un hermano perverso, qué feo, pero era así. El Señor le dice, pero si alguno me ha causado tristeza, ese alguno es aquel individuo de la primera carta. No me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, por eso no era era por mayoría de votos, ¿verdad? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis que perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en Cristo, en presencia de Cristo. ¿Para qué? Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, para terminar es interesante y muy significativo notar que este acto de Jesús, donde vemos este acto simbólico, ¿verdad?, del servicio, los unos por los otros, el estar dispuestos a perdonar las ofensas, restaurar al hermano y a la hermana, Yo observo algo muy interesante cuando me he detenido a preparar este mensaje. Algo muy significativo que a veces dejamos pasar por alto porque nuestra lectura es muy apurada, porque tenemos muchas cosas que hacer y bueno, cumplí con el Señor, pero no meditamos. Encuentro que en esta escena, en medio de esta escena, ocurren dos circunstancias. Una leímos, pero de pasada, y otra todavía no la leímos. Que como el Señor sabía, dice el texto, lo que le iba a pasar, Él dejó impreso en las vidas de sus discípulos esta enseñanza. Volvamos a este capítulo 13 de San Juan y veremos cuál es esta enseñanza encontrada allí. Versículos 2 y 4. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Leímos todo el pasaje, la enseñanza del Señor Jesucristo, el pasaje sigue, lo que no leímos aún. Versículo, cuando el Señor le dice, ustedes deben hacerlo, si yo soy su maestro y os he hecho esto, ¿cuánto más vosotros? Versículo 16, de cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, ¿esto qué? Todo lo que dijo también con su enseñanza, con ese acto de humildad, también él habló. Se conmovió, dice, en espíritu, y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién va a ser. Y uno de sus discípulos, el cual a Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diré el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa, en esa cena, entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa de nuestro tesorero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Conocemos la historia y conocemos a este personaje siniestro de Judas. ¿Qué hizo Judas? Traicionó al Señor. ¿Por cuánto? 30 piezas miserables de plata. Era el precio con que se pagaba a un esclavo. ¿Se ensució mal Judas? Se ensució hasta el cuello o hasta la coronilla de la cabeza con ese pecado. Traicionó al Salvador. La historia continúa y conocemos bien que después el Señor, de haber oficializado su cena conmemorativa, salió del huerto y se fue al Getsemaní y luego de haber pasado este momento de agonía intensa, la turba, el bullicio de la gente en aquella noche oscura, pero las antorchas encendidas indicaban que se acercaba una multitud. ¿Con buenas intenciones? No. ¿Quién estaba al frente de esa multitud? Judas. Y Judas Iscariote había dado señal, al que yo besare, prenderle. Ese es. Y Judas se acerca al maestro, maestro salve. Y le dio un beso. Le dio un ósculo santo de hermano. Pero aquí podemos ver que realmente el Señor estaba dispuesto, a pesar de, sabiendo Jesús lo que iba a pasar, y sabiendo Jesús que Judas le iba a entregar, porque él mismo declaró, el que moja conmigo, ese es. Y se lo dio a Judas. Pero el Señor, a pesar de haber sido ofendido por su amigo, que amigo, él estaba dispuesto, aún así en el huerto, a lavarle los pies cuando él le dice, amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Ese amigo es una puerta abierta para justamente el Señor estaba dispuesto a lavar los pies. ¿Qué pasó con Judas? ¿Judas se arrepintió de su pecado? ¿Sí o no? ¿No? La Biblia dice que él se arrepintió. A tal punto que él se arrepintió, pero en vez de dirigir su dirección correcta a Jesucristo y pedirle perdón a él, porque la ofensa fue para con el Señor Jesucristo, en vez de dirigirse a él, él fue a los hombres. Y él allí dice, por Dios he entregado sangre inocente y arrojó las 30 monedas de plata, las 30 monedas, ¿sí? De plata, y corriendo salió. Se arrepintió, pero no fue a pedirle perdón a quien ofendió, a Jesucristo. Jesucristo estaba dispuesto a lavarle los pies. Con eso, amigo, ¿qué amigo? Que lo había traicionado, pero él estaba dispuesto, esa palabra dijo, estoy dispuesto a limpiarte, Judas, estás a tiempo. Judas podía haberse salvado, pero él no acudió al Salvador, él fue a los hombres, y esa fue la consecuencia que trajo por sí, fue y se colgó. Hermanos, cuando nos negamos a pedir perdón, cuando nos negamos a perdonar a nuestro ofensor y perdonar o perdonarle al ofendido, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros estamos cerrando nuestro corazón y nos convertimos en un Judas Iscariote. ¿Qué es lo que hace Satanás? Acá el pasaje que Satanás se había puesto en el corazón de Judas. Satanás empezó a trabajar en su corazón, en lo más interno de su ser. ¿Satanás qué va a hacer? Satanás va a poner en nuestro corazón entregar a la muerte por rencor a nuestro hermano. ¿Se acuerdan del estudio anterior? Nosotros hablamos de las ofensas y demás. Un mal pensamiento mal dirigido a nuestro hermano nos convierte en homicidas. Somos asesinos virtuales de nuestro hermano. Traicionamos también el mandato del Señor cuando Él dice amados los unos a los otros y perdonados los unos a los otros. Cuando negamos perdonarnos, cuando negamos justamente pedir perdón, humillarnos delante de Dios y de nuestro ofendido, estamos también traicionando al Señor que nos dejó este mandato. Porque Él, justamente esta enseñanza, Él nos ama tanto. Eso dice en el versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta dar su propia vida. Hermanos, muchas veces nosotros nos acercamos a nuestro hermano con una sonrisa, inclusive puede ser hipócrita, una vez pues una sonrisa cínica y le damos un ósculo santo, la paz del Señor mi hermano, la paz del Señor mi hermana. Pero en realidad es un beso de Judas, porque por dentro nuestro nosotros estamos maquinando, o ya estábamos maquinando lo peor. Hermano, ¿en qué condición estás para entrar a la cena conmemorativa? ¿En qué condición estás tú hoy? ¿Viniste hoy a la casa de Dios? Yo no sé. Pero si tu condición es esta, de que albergas en tu vida algo de rencor contra alguien, no estás dispuesto a perdonar, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás fingiendo como Judas ser un buen hermano o una buena hermana? ¿Dejarás que Satanás siga afectando tu corazón? ¿Querés terminar como Judas, ahorcado en aquella soga del rencor? ¿Qué vas a hacer? Lamentablemente muchos creyentes no quieren ser lavados por el Señor, cuando día a día pecan y siguen y siguen y siguen, y ya es una práctica prácticamente habitual. Y no quieren ir a los pies del Señor y confesar su pecado, cuanto más o cuanto menos ser lavados por sus propios hermanos. Aunque seamos, inclusive, hermanos, traicionados, debemos perdonar con el amor con que Dios a nosotros nos perdonó. ¿Cómo está hoy tu corazón para participar de esta cena conmemorativa? Si tu corazón está sucio, si tu corazón está manchado por el rencor, por el odio, la ira, la amargura contra tu hermano, contra tu hermana, debo decirte que estás en pecado. Y nos dice 1 Corintios 11, 27 al 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No es si guardas rencor en tu vida y no estás dispuesto a perdonar, no entendiste nada del sacrificio de Cristo. No pudiste discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, que Él se ofreció a sí mismo, entregó su cuerpo, derramó su sangre, ¿para qué? Para perdonarnos de nuestros pecados. Si no estás dispuesto a discernir eso, la Escritura nos dice, examínate tú, examínate a ti mismo. ¿Qué nos dijo la enseñanza de hace domingo? Antes de ir al altar, o antes de oficializar esta celebridad, podemos decir también, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Si tú quieres participar, examínate a ti mismo, dice el pasaje. Pruébese cada uno y coma del pan o beba de la copa. No es mi deber decir quién no va a participar o quién sí va a participar. No me corresponde. Cada uno de vosotros, hermanos, tiene que probarse y participar. O mejor, no lo haga. Haga primero acto de lavar los pies con su hermano. Arrepiéntase usted dentro de sí. Si aquí no está su ofendido o su ofensor, diga al Señor, perdón, Señor, quiero participar de esta cena y acto seguido, después de este servicio, voy a ir a lavar los pies a mi hermano. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, te pedimos, Señor, que nos ayudes a asimilar esto en nuestra vida, en nuestro corazón y ser realmente humildes. Señor, estás dispuesto, Padre Santo, a lavar los pies a nuestros hermanos, pero claro, primeramente tenemos que acudir a ti y tú siempre estás dispuesto a lavarnos. No merecemos, Señor, tu perdón, pero tú eres grande y misericordioso. Señor, te pedimos tu bendición para la celebridad que hemos de tener en estos instantes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito a pasar a los tesoreros que van a estar...